El 19 de febrero de 1980 falleció el líder y vocalista de AC/DC, Bon Scott. Hubo múltiples versiones sobre cómo murió exactamente Scott, pero la versión que me contaron cuando niño fue que se desmayó borracho en el asiento trasero de un auto y se ahogó con su propio vómito. Esta es una muerte espantosa, pero es muy rock and roll a su manera. Así que si esta versión es cierta, supongo que podemos consolarnos un poco sabiendo que Bon Scott murió como una estrella de rock. El primer álbum de AC/DC, que incluyó a Brian Johnson, fue el apropiadamente llamado Back in Black, lanzado en 1980. Mucho dependía de Back in Black, la gente puede ser voluble y el cambio de un líder icónico como Bon Scott estaba en marcha. Afortunadamente, Back in Black es un álbum absolutamente asombroso y Brian Johnson lo logró con la voz. El álbum fue tan bueno y Brian Johnson rockeó tan fuerte que todos quedaron contentos con el resultado. Bon Scott era un animal extraño y único en su especie, nunca podría ser reemplazado. Sin embargo, Brian Johnson era su propia especie de bestia del rock and roll y su estilo de canto combinaba perfectamente con el sonido de AC/DC, por lo que todos aceptaron a Johnson como el elegido. La canción principal Back in Black se encuentra entre las más famosas de AC/DC, al igual que You Shook Me All Night Long, pero mi favorita de este álbum tiene que ser la canción inicial, Hell's Bells. Highway to Hell fue el último álbum de Bon Scott con AC/DC y Back in Black es el primer álbum de Brian Johnson con AC/DC, y creo que hay algo encantador en la conexión con el infierno aquí. Opening track, Hell's Bells. Why is it so dark? In the beginning, it is always dark. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. ¿Y quién les habla? Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Said a little better than before. him on down the line. I need to do a little but a little what to do, and so the little got more and more warm. I just keep trying to get a little better, sin a little better than before. I used to do a little but a little what to do, and so the little got more and more warm. I just keep trying to get a little better, sin a little better than before. We've been dancing with Mr. Brownstone. He's been knocking, he won't leave me alone. No, no, no, he won't leave me alone. In the middle and I shouted in the middle and it drove me out of my mind. I should've known better, said I wish I never met her, said I leave it all behind. Yowza. Hey, this is Richard Wallen from Skid Row, and you are watching Sobre La Dosis with Jonathan Montenegro. Rock out. Well, outside my window, there's a whole lot of trouble coming. The cartoon killers and the rank of a clones. Stankios kicking the rhythm of social circumcision. I can't close the closet on a shoebox full of bones. Monkey business. Skid Row, una destacada banda estadounidense de hard rock de finales de los 80. Lanzó su exitoso sencillo Monkey Business en 1991. Esta contundente canción, escrita por el vocalista o el que fue vocalista de Skid Row, Sebastian Bach, y escrita también por el bajista de la banda, Rachel Bolan, profundiza en los aspectos más oscuros de la industria de la música y sirve como una crítica mordaz del comportamiento a menudo imprudente y autodestructivo que puede acompañar a la fama. La letra de Monkey Business pinta un cuadro vivo de la naturaleza caótica y despiadada del negocio de la música, destacando las tentaciones y vicios que pueden llevar a los músicos por el mal camino. Y previo a Skid Row, Guns N' Roses se hicieron presentes. De su álbum debut Appetite for Destruction de 1987, escuchaste el tema Mr. Brownstone. Jack Osbourne, el hijo de Ozzy Osbourne, recientemente expresó que ve cercano el final de la carrera del Madman, a pesar de las especulaciones de fanáticos y medios. Durante una entrevista con The Messenger, el hijo menor del Príncipe de las Tinieblas declaró que duda ver a su padre en una gira nuevamente, pero mencionó la posibilidad de actuaciones puntuales en festivales y conciertos. Después de un complicado 2023 para el cantante inglés, con una cirugía de espalda y un intento fallido de regreso en el Power Trip, su deseo de volver a los escenarios sigue intacto. A pesar de los anuncios de varias giras de despedida desde los años 90 para el ex cantante de Black Sabbath, esta vez, debido a la salud de Ozzy Osbourne, pareciera que el adiós sería definitivo. Sin embargo, como destaca su propio hijo, aún no ha terminado. Yeah. This is Tommy London from SiriusXM's Hair Nation, Ozzy's Boneyard, and Classic Rewind. And you're listening to Sabre La Dosis with Jonathan Montenegro. We'll be right back. Leper Messiah de Metallica es una de las canciones más poderosas de la banda, tanto musical como líricamente. Este clásico del metal ha tenido un impacto significativo en la industria de la música, influyendo en muchos músicos para que adopten un enfoque más serio de los asuntos políticos y sociales en sus letras. Pero, ¿qué significa realmente la canción y qué inspiró a James Hetfield a escribir estas poderosas palabras? Pues bien, Leper Messiah, como repito, fue escrita por James Hetfield, vocalista principal y guitarrista rítmico de Metallica, y apareció este tema en el álbum de 1986, Master of Puppets. Se cree que la canción se inspiró en los televangelistas de la época que utilizaban la religión como medio para obtener riqueza y poder. Este tema captura la esencia del fenómeno televangelista de la década de 1980 y la hipocresía que reinaba dentro de sus filas. La canción describe un mundo en el que charlatanes y falsos profetas utilizan la religión para engañar y manipular a las personas para su beneficio personal. Leper Messiah tuvo un profundo impacto en el mundo del heavy metal cuando fue lanzado, y su influencia aún se puede sentir hoy. La canción fue una advertencia contra los peligros de la codicia, la manipulación y la opresión en las instituciones religiosas, y entró en la conciencia pública en un momento en que muchos cuestionaban las estructuras de poder establecidas. Lanzada en 1988, la icónica canción de Megadeth, Set the World on Fire, se ha convertido en una de las canciones más queridas y conocidas de la banda. Escrita y compuesta por el vocalista y guitarrista Dave Mustaine, la canción es un intenso comentario sobre la locura y el caos del mundo, tocando temas de guerra, destrucción y las consecuencias de las acciones humanas. En esencia, Set the World on Fire es una canción poderosa que habla de la frustración, la ira y la impotencia que muchas personas sienten ante un mundo que parece estar fuera de control. Hey, this is Jeff Young from Kings of Thrash, and I played lead guitar on Megadeth, So Far So Good So What. You're listening to Sobre La Dosis with Jonathan Montenegro, so crank it up. Hi, this is Dave Lombardo, and you're watching Sobre las Voces with Jonathan Montenegro. We'll be right back. Slayer con Seasons in the Abyss. Por cierto, si deseas ver la entrevista que le realizamos a Dave Lombardo, ex baterista de Slayer, dirígete a nuestro canal Sobre la Dosis y ahí la encontrarás. Y si gustas, suscríbete, comparte, comenta en el video y dale like. De esta manera nos apoyas y cooperas a que nuestra comunidad crezca. Gracias. Los maestros del heavy metal, Judas Priest, lanzarán un nuevo álbum titulado Invincible Shield a principios del próximo año y como tal estamos recibiendo un goteo lento de nuevas melodías de Rob Halford y compañía. La banda lanzó un video con la letra del segundo sencillo del álbum, Trial by Fire. Comparado con el sencillo anterior, Panic Attack, este nuevo tiene una sensación más lenta y deliberada. Como era de esperar de Priest, la canción suena grande. Uno solo puede imaginar lo masivo que sonará cuando salgan de gira a finales del próximo año con los suecos Sabaton. Sin más, esto es Judas Priest con su nuevo single Trial by Fire.